Son muchas las organizaciones sociales, políticas que vienen laburando hace un tiempo largo, acompañando a las personas en situación de calle con diferentes actividades y demás. Pero bueno, en esta oportunidad queremos difundir el laburo que vienen haciendo hace un año desde Argentina Humana para ayudar a las personas que se encuentran en situación de calle con diferentes trabajos de voluntariado, con lo que ellos denominan brigadas solidarias, pero que lo explique mejor, y ya la tenemos enganchada en comunicación telefónica, Julia Barrio, referente de Patria Grande de la Comuna 7. Te saluda Nico Rosales, te da la bienvenida a Tengo Una Idea, también junto a Carlos Morquio y Graciela Carballo. ¿Cómo estás, Julia? Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, Graciela y los compañeros ahí del programa. Bueno, gracias por atendernos. Invitarme. Gracias. Bueno, contanos un poco de qué se trata Brigadas Solidarias, cuándo surge y de qué manera, ¿no? Bueno, las Brigadas Solidarias surgen hace un par de años y puntualmente, bueno, nosotros estamos ubicados en el barrio de Flores, pero La verdad es que las iniciativas solidarias que llevamos adelante con el nombre de Brigadas, desde Patria Grande, que es nuestro partido político, y desde Argentina Humana, que es la corriente que sostiene las Brigadas Solidarias para Personas en Situación de Calle, tiene presencia en 11 comunas de la ciudad. Ajá. Tenemos actividades de lunes a domingo, más de una actividad por día, en distintos puntos donde sostenemos meriendas, ollas, roperito, postas de salud, trámites, duchas, acompañamientos en general. En total hacemos entre recorridas y viandas 6 puntos semanales, ollas populares otros 6 puntos, asesoría y salud en 5 comunas con servicios técnicos. Y en Flores puntualmente, desde el año pasado, le dimos impulso a una actividad semanal en el barrio de Flores, en nuestra casa popular que se llama John William Cook, que está ahí en la zona cercana a Avenida Rivadavia y San Pedrito. Y ahí, bueno, lo que hacemos es compartir un momento de merienda solidaria y acompañamiento, y al mismo tiempo sumamos una recorrida por las calles cercanas a nuestra casa popular y llegando hasta la Plaza Flores. Ofrecemos algo rico para tomar, compartimos la merienda, algo para comer, un refuerzo también de comida dulce y salada, pero lo más importante es el espacio de escucha activa y compartida hacia quienes por algún motivo no pueden o no quieren acercarse al espacio en el caso de la recorrida y a quienes sí vienen cada jueves a encontrarse con nosotros y nosotras. Claro, estamos charlando con Julia Barrio, si te enganchaste recién a Radio La Retaguardia, ella referente de Patria Grande de la Comuna 7, sobre las Brigadas Solidarias y sobre el laburo que están haciendo con personas en situación de calle. Te quería preguntar, Julia, y después abro el juego a mis compañeros aquí del estudio, para que te hagan más preguntas, ¿con qué se han encontrado, digamos, en estos días, en este último tiempo? Porque bien sabemos, según el último censo popular de personas en situación de calle, no me recuerdo bien ahora las cifras, pero es algo impresionante, creo que está cercana a las 9.000 personas en situación de calle. Así es. No hace falta explicar mucho, digamos, uno va caminando por la calle, por su barrio, sobre todo aquí en la ciudad de Buenos Aires, y se topa, se encuentra con ranchadas, con una persona suelta durmiendo en una esquina, una familia, una pareja durmiendo juntos, con chicos también. ¿Cómo es esa realidad que ustedes están palpando día a día? Bueno, me parece que dos dimensiones a destacar en cuanto a esta pregunta. Una, lo que más nos impacta es, tal como vos decías recién, es el rápido crecimiento de la cantidad de personas en situación de calle que encontramos en la ciudad. Eso es, digo, no hace falta hacer un análisis muy exhaustivo, alcanza con caminar por cualquier calle de la ciudad para verlo. Esto lo observamos quienes vivimos o transitamos la ciudad de Buenos Aires, que además de ser una realidad más visible, esto que vos traes, ¿no? Un poco que hay cifras que acompañan esta cuestión. Hace poco salió la información del primer relevamiento del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional tiene por ley que hacer. Hay una ley que se sancionó en 2021, que está implementada supuestamente desde 2023, pero bueno, recién el año pasado Capital Humano, a través de Capital Humano, el Gobierno Nacional hizo el primer relevamiento y se difundieron esta semana cifras que, bueno, resultan imposibles por un alto subregistro a todas luces, uh-huh. y aún así tuvieron que reconocer que el crecimiento se dio en los últimos años, fundamentalmente. Ellos dicen que hay casi 9.500 personas en todo el país. En todo el país, de las cuales solamente 1.328 corresponden a la Ciudad de Buenos Aires. Cuando ya el propio gobierno de la ciudad, para el mismo periodo, había relevado más de 5.000 personas, ¿no? Claro. 5.720. El censo popular, el recién, que se hizo a mitad del año pasado, había relevado casi 12.000 personas. Claro, claro. Nosotros, Julia, ¿podés repetir la última cifra? Julia, ¿podés repetir la última cifra? Porque se fue la señal. Ah, perdón. Sí. El del tercer censo popular, que relevó el año pasado a personas en situación de calle, arrojó una cifra de casi 12.000 personas. Claro. Nosotros llevamos adelante, en conjunto con otras organizaciones sociales, el RENACALLE, que es el relevamiento también nacional, entre organizaciones sociales, y fue esto en 2023. Ya en ese momento habíamos relevado más de 8.000 en la ciudad. Entonces, bueno, ahí es un impacto fuerte la disparidad que hay. Entendemos que las metodologías son diferentes, pero claramente hay un subregistro, aún reconociendo el Gobierno Nacional, vuelvo a decir, que la cifra aumentó claramente en el periodo de los últimos 2 años. Esto por un lado, ¿no? Y la segunda dimensión que impacta es la diversidad de historias, porque nos encontramos con personas que quizás hasta hace poco tenían trabajo, tenían un lugar donde vivir, contaban con redes de contención, y hoy están absolutamente excluidas del sistema, digamos, ¿no? Esto lo que muestra también es que no se trata de situaciones aisladas, sino que nos parece una consecuencia directa del contexto social y económico que estamos viviendo, el conjunto de la sociedad, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que más fuertemente golpea a quienes estaban en un riesgo de vulneración de derechos y que los ha expulsado hacia estar viviendo una situación de no tener garantizada su vivienda, ¿no? Un techo. Claro. Es estar al margen de los márgenes, es digamos, es la situación más desesperante, yo creo, que te puede ocurrir en la vida. Es encontrarte en situación de calle, una de las situaciones, yo creo, más dramáticas que puede vivir una persona. Pero Graciela te quiere también preguntar. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Hola, Graciela, ¿cómo estás? Bien, ¿sabes que mientras que te escuchaba comentar, estaba recorriendo en mi memoria todas las personas que uno ve por los lugares donde transita diariamente? Y pensando en esto de la diversidad que vos decías, porque no es lo mismo una persona que está en situación de calle por un problema mental, un problema psiquiátrico, un problema de consumo, una familia que perdió su vivienda, un trabajador, que a veces son trabajadores, como bien dice el jefe de gobierno, son trabajadores del conurbano a los que ya no les conviene viajar hasta su domicilio todos los días, entonces hacen como pueden, van a un parador, se bañan o a una parroquia y se quedan toda la semana, o una persona que tiene un turno en un hospital de la ciudad y que vive en el conurbano. Yo pregunto, en ese sentido, ¿qué estarían necesitando ustedes de parte de la solidaridad, de los lazos sociales, para atender toda esa diversidad? ¿A dónde se puede acercar recursos o lo que fuere para esto que nos encontramos en este momento? Bueno, nosotros puntualmente lo que planteamos un poco en el contexto de crisis que estamos viviendo es que invitamos, esto es como una primera invitación al conjunto de la sociedad, a fortalecer los lazos solidarios que nosotros seguimos sosteniendo que existen en nuestras comunidades. Nos encontramos con personas que tienen la vocación solidaria intacta. Y en ese caso nosotros siempre estamos abiertos a la convocatoria para quienes quieran ser voluntarios en nuestras brigadas, que puedan acercarse, quienes tengan alguna formación particular, digamos, que quieren sumarse para aportar a una posta de salud en el marco de las brigadas solidarias, o que quieren acercarse para una primera escucha, ¿no? En el caso de las situaciones, como mencionaba Graciela, de salud mental. Ahora no se me ocurren otras opciones, pero la realidad es que hay una diversidad de posibilidades para sumarse que realmente se necesita para muchas cosas. Lo más importante, de todos modos, es, además de lo material, que por supuesto nosotros hace poquito lanzamos una campaña para poder seguir juntando fondos para cubrir todos los recursos que necesitamos para garantizar la merienda y lo que les alcanzamos a las personas en las recorridas. además, digo, de lo material, también se valora poder ofrecer algo de tiempo, estar ahí para escuchar, compartir el espacio juntos. Me parece que eso es clave. Y este sitio que vos decías, el espacio John William Cook, ¿dónde está exactamente o en qué horario se puede acercar la gente que tenga ganas de dar una mano, como sea? Sí, nosotros estamos en La Fuente y Bonifacio, en La Fuente 324. Bien. Lo que pedimos es que la gente no se acerque espontáneamente, sino para que se pongan en contacto, claro, con las redes, con nosotros a través de nuestras redes. Patria Grande Comuna 7, bien, es nuestro Instagram. Lo que podemos compartir es inclusive un alias que tenemos para quienes quieran hacer donaciones. Ah, buenísimo. Que eso es Brigadas Comuna 7, todo junto, Brigadas Comuna 7, ahí pueden donarnos un aporte económico. Nosotros esta semana, por ejemplo, lo que estuvimos haciendo, estamos justamente hoy, déjenme mencionarlo, es el aniversario, digamos, el primer año se cumple de la partida de Francisco. Sí. Y nosotros, un poco en honor al legado que Francisco nos dejó, ayer llevamos adelante actividades simultáneas en todos los barrios en donde tenemos Brigadas Solidarias, uh-huh, y puntualmente en Plaza Flores estuvimos haciendo, incluso bajo la lluvia, una entrega de merienda solidaria. Y hoy, bueno, está sucediendo la caravana de antorchas desde la Catedral hasta Constitución, donde Francisco ofició las misas por una patria sin esclavos y excluidos, con tierra, techo y trabajo para todos. De alguna manera, las Brigadas Solidarias son parte de esa inspiración, digamos, ¿no? Y del legado de Francisco y también de una apuesta a esta vocación solidaria que sabemos que tiene nuestro pueblo. Sí, Julia, Carlos te habla. Vos te referiste, Carlos, a las cifras. Yo, la de capital humano fueron 9.421. Y tengo una cifra de un grupo social, Proyecto 7, que, uh-huh, o sea, el capital humano lo hizo en todo el país, menos algunas provincias. Proyecto 7, sí, solamente en la ciudad de Buenos Aires, 8.892 personas en situación de calle. Y también, digamos, dos cosas quiero agregar. Primero, que en junio el gobierno nacional transfirió a las provincias la responsabilidad por la ayuda a las personas en atención, en situación de calle. Y el último tema es que me parece horrible el nombre capital humano, porque el humano no tiene nada que ver con el capital. El humano no es un remacho, un tornillo, un pedazo de chapa, que es lo que proveería, por ejemplo, un Ministerio de Industria, supongamos, para ponerle un nombre. El humano es un ser humano, es una persona, es otra cosa. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Justamente nosotros, nuestra corriente desde la cual lanzamos las brigadas, tiene ese nombre, Argentina Humana, porque reivindicamos, bueno, esto, la condición humana a partir de garantizar sus derechos, de que nos componemos de integridad, de que tenemos que tener acceso a esto, bueno, a la dignidad humana, ¿no? Pero bueno, es de alguna manera justamente todo lo opuesto a lo que propone el gobierno nacional actual, en su gestión actual. Claro. En cuanto a lo que vos planteabas de las cifras, es así, por eso yo decía esto del subregistro, bueno, y la diferencia enorme que hay entre lo que relevamos las organizaciones sociales, que tenemos una forma de acercamiento más directo, porque somos las organizaciones sociales y políticas las que estamos sosteniendo el acompañamiento cotidiano, ¿no? Y vemos qué es lo que están sufriendo las personas que están en situación de calle, y no solo en situación de calle, sino en riesgo de estarlo, y una gestión de gobierno que, bueno, justamente la dificultad con la que se van a encontrar siempre es que el relevamiento no hace gala de su gestión. Esto que vos decías, justamente por eso lo que hacen es subregistrar, ¿no? Y mostrar que no es tan grave la situación. Uh-huh. Y esto que vos planteabas sobre esto de haber transferido la responsabilidad a las provincias o las jurisdicciones. Y a la ciudad de Buenos Aires. Para incluir a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, es algo que en realidad lo que muestra es la intención que el gobierno nacional tiene de hacer agua en el cumplimiento de la ley que mencionaba, claro, yo antes, ¿no? La ley reglamentada en 2023, que lo que justamente plantea es que tienen que garantizar los derechos humanos, el acceso a la vivienda digna, de las personas en calle y en riesgo de calle. Bien, Julia, nosotros te despedimos, te agradecemos mucho tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, y seguiremos difundiendo este tipo de cuestiones que a nosotros nos parecen muy interesantes, difundirlas desde aquí, desde la radio. Te invito también a quedarte escuchando hasta el final del programa, porque hay un mensaje muy bonito que ha llegado aquí a la radio que te compete. Así que te mandamos un abrazo. Sí. Solo antes de despedirlos, me gustaría mencionar a las personas que sostienen la merienda y recorrida cada jueves. Dale, rápido. Rapidito los nombro. Sí. Silvia, Mariana, Piti, Joaco, Claudia, Gonza, Maricel, Gaby, Santi, Meli y Dani Esquivel, que es el responsable de las brigadas en Flores. Les mandamos saludos entonces. Abrazo grande. Gracias. Chao, hasta luego. Pasó por Tengo una Idea Julia Barrio, referenta de Patria Grande de la Comuna 7, hablando de las brigadas solidarias que parten de Argentina Humana, ¿no?